a la tertulia literaria Luz de Luna. Cuando el sol se me pierde en el poniente, las musas se me brindan una a una, y busco tu carita reluciente al entrar en la noche Luz de Luna. Encuentro en tu tertulia buena gente, sosegado, trabajando su mente, de sabios es tener alguna duda, con versos de locura, de cordura, todos juntos formamos buen ambiente. Compartir la tertulia con tu gente, bajo tu esplendor es mi alegría, te transformas en el cuarto creciente, y te ves aún más bella todavía. Ya sé que me vigilas cada noche, asomada al balcón muy hortanera, te llamo pero tú no me respondes y te escondes en nube pasajera. La tierra va girando muy deprisa, y de la mano vas cogida a ella, durmiendo te pasas todo el día y de noche bailando en las estrellas. ¡Ay, Luz de Luna, sin tus resplandores, por la noche no sé qué es lo que haría! Hasta que lleve el alba me acompaña, y en tiniebla yo no viviría.